especial de Kurt Cobain. Soy un gay en espíritu y probablemente podría ser bisexual. Kurt Cobain, 1993. Yes, I'm leaving. Now that you're leaving. El 14 de septiembre de 1993 sale al mercado el tercer álbum de Nirvana, llamado In Utero, inspirado en un video del útero de Courtney Love cuando estaba embarazada. Para Cobain, este disco debió ser una inspiración a las mujeres a tomar una guitarra y empezar una banda. Él era promotor de causas sociales, condonaba la homofobia, el machismo del rock. En la siguiente canción, ella parece decir, viólame, ándale, pégame, pero nunca me matarás. Sobreviviré esto y un día te voy a violar y ni cuenta te vas a dar. Esto es... Rape me. Rape me, my friend. Rape me, rape me again. Thank you. Rape me, my friend. Rape me. Rape me again. De Hall vivía con alguien que todos los días decía que se iba a matar. Gritos, teléfonos rotos, paredes destrozadas, era algo común en casa de los Cobain. Kurt le repetía constantemente a Kearney que solo por ella y por Frances él vivía. Según Love, ella hizo todo lo humanamente posible para evitar lo inevitable. Ella también trataba de convencer a Cobain de no leer todo lo que se escribía sobre él. También a eso era adicto. Compraba cada revista, periódico o libro que se refería a él. Era extremadamente sensible a las críticas. Él quería complacer a la gente. No soy como ellos, pero puedo aparentarlo. El sol se ha ido, pero yo tengo luz. El día se acabó, pero yo me divierto. Creo que soy tonto. O solo soy feliz. Creo que solo soy feliz. Dumb. I'm not that guy. Back in town, the sun is gone. I had a light. The day is done. I'm having fun. I think I'm dumb. Maybe just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Think I'm just happy. Una de las mejores canciones del In Utero. Vamos a unos cortes comerciales, pero sigan el último vuelo de Kurt Cobain. El especial de Kurt Cobain. No te salvas de mis brazos. Estaba en mi luna de miel. Eran las 3 de la madrugada. Me estaba colocando un anillo de esos que venden con los preservativos. Pero se me resbaló y me dio un ligazo retifuerte. Casi me hago la vasectomía yo solo. ¿Y que me aplican una pomada nueva? ¡Y a darle, que es mole de olla! Aplica desamestazona, que cura, protege y alivia hematomas y raspones. Gracias a sus elementos activos como gotitas de nitilín, partículas de nitrocito y Paradexia Plus, obtendrás alivio memorable. ¡Desamestazona ahora! ¡Y aplícate! ¿Y si estoy chimuela? También, no necesitas tener los labios de Angelina Jolie, ya que gracias a la fórmula concentrada de Tentramitrozón, el alivio es inmediato. Sí, me aplico. Ya lo sabes, desamestazona normal y desamestazona fuerte para chimuelas. Desamestazona y aplícate. Laboratorios Chirris Plau. La gira del Inútero se desarrolló en medio de una actitud impresionantemente negativa de la prensa hacia Nirvana y sobre todo hacia Cobain. Y aunque el álbum había recibido buenas críticas, los conciertos estaban llenos de malos comentarios. Después de uno de estos conciertos, en Roma, en marzo del 93, Cobain ingirió 40 pastillas de Valium, dejándole una nota a Love que decía: "Ya no me quieres, prefiero morir que divorciarme". Cobain sobrevivió, la gira se canceló y Nirvana nunca más iba a tocar. Cobain y Love regresaron a Seattle, luego Kearney reanudaría su gira con Hole y Kurt pasaría sus últimas horas solo en su casa, en su depresión, en su desesperación. Del Inútero, aquí está Heart Shaped Box. I wish I could eat your cancer. Nirvana graba en noviembre del 93 para MTV, una más de la serie Unplugged en vivo, en el cual se aprecia a un Cobain cansado, que parece resignado, rendido a la prensa, drogas, a la presión, a todo esto que ha estado sometido en estos meteóricos últimos 2 años. Incluso se hace acompañar de otro guitarrista, Pat Smear, para poder concentrarse mejor en sus letras. Aunque mucho del poder de Nirvana parece perderse al tocar en acústico, el video, hecho álbum unos meses después, presenta buenas versiones de sus éxitos pasados, así como excelentes covers a canciones de Meat Puppets, David Bowie o Led Belly. De este álbum, llamado Unplugged in New York o Acústico en Nueva York, vamos a escuchar 2 de los covers mencionados. El primero es Plateau de los Meat Puppets, y el segundo es Where Did You Sleep Last Night, del compositor favorito de la banda, Led Belly. Many a hand has scaled the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand to beautify the foothills, shake the many hands. Nothing on a top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs Jackson when you got words? With a mop, then you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work, it was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot up there, but don't be scared. Who needs action when you got words? Began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Representing the Led Belly estate wants to sell me Led Belly's guitar for $500,000. Yeah. I even asked David Geffen personally if he'd buy it for me. He wouldn't do it. My girl, don't lie. would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver. Quiero a Francis. No me sigan. Lo siento. Ahí estaré. Las protegeré. No sé a dónde voy, pero no puedo estar más aquí. Kurt Cobain, 8 de abril de 1994. Para algunos, Cobain era como un Lennon, el Jagger Richards de los noventas. Para otros fue la primera víctima real de la prensa. Para sus fans, su pérdida fue como haber perdido alguno de sus propios órganos. Las historias sobre soledad, represión, maltrato y amor fue algo que llegó al fondo de sus seguidores. Desde los Doors, quizá ninguna banda ha dependido tanto de su líder, y al igual que Jim Morrison, Cobain tampoco encontró un curso de cómo ser una estrella de rock. Curiosamente, el máximo recuerdo de Nirvana no va a estar en Chris Novoselic con Dave Grohl, ahora en una nueva banda, Foo Fighters, sino en su esposa Courtney Love de Hole, banda que para algunos tomará el lugar dejado por Nirvana. Con esta próxima canción, el primer y más grande éxito de Nirvana, terminamos este viaje por las venas de Kurt Cobain. Luces apagadas es menos peligroso. Aquí estamos ahora. Diviértanos. Un mulato, un albino, un mosquito, mi líbido, sí, una negación.